6:04. Hoy es sábado 8 de agosto de 2009. Estamos en vivo y esta es una nueva edición de La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. El amigo Manuel Ruiz, una vez más en los controles, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. También reconociendo a los asistentes, locutores, colaboradores, productores vitalicios como Tony Bulmaro Noguera, que está en Lima, Perú, administrando el blog lamenosligera.blogspot.com, Wilmer Moncada, Ronnie Ruiz y bueno, muchos colaboradores también como José Ramón López, que por ahí también está encargado de algunas entradas en el blog. Les recuerdo también los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810 para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el correo menosligera@uce.edu.be y el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. A propósito del blog, les recuerdo que muchos de estos programas de las últimas semanas están alojados en él, al igual que en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Y bueno, todos estos programas, seguimos con estos especiales orientados a la genealogía del heavy metal, del metal y el documental Metal Headbangers Journey, producido por Bangers Production a cargo del antropólogo canadiense Sam Don. Ya hemos tenido un gran viaje a lo largo de la historia del metal, sus inicios, sus géneros más impactantes como el glam metal, como la nueva ola del heavy metal británico, el thrash metal, el death metal, el metal progresivo, el black metal, el metal industrial, el metal gótico, el doom, el sinfónico. Y hoy quizás sea el último programa en cuanto a los géneros. Y a partir de la semana que viene continuaremos los especiales, ya quedan pocos, pero están más orientados al segundo documental de Sam Don, Global Metal, que ya es una localización de estos géneros, cómo se transmite el metal en diversos países como en Alemania, como en Japón, como en el Medio Oriente, en Latinoamérica, entre otros. Tenemos especiales como el nuevo corazón alemán, el Visual Kei de Japón y por supuesto tendremos por ahí un especial de metal venezolano. Hoy escuchamos, bueno, aunque quizás sea un género, también puede relacionarse con aquello del global metal, aunque es uno de los países precursores como son los Estados Unidos de América. Este programa es dedicado a la nueva ola del metal americano, toda esta este montón de bandas estadounidenses influenciadas principalmente por sonidos extremos como el hardcore punk, el thrash metal y quizás combinando un poco con aquello del hip hop o los sonidos urbanos, especialmente de Nueva York. Y por eso comenzamos el programa con una agrupación neoyorquina de Brooklyn, pilar en el estilo y que ha influenciado a un montón de bandas que hoy día ya se catalogan como new metal, como deathcore, madcore, un nuevo sentido al hardcore. Escuchamos entonces a Biohazard, liderizados por el señor Ivan Seinfeld, que también es conocido por otro tipo de negocios más orientados a los adultos. Y bueno, empezamos con el tema Remember, de su trabajo State of the World Address. Biohazard ha influenciado muchas bandas, así como Suicidal Tendencies, así como Rage Against the Machine, que lo escuchamos la semana pasada. Y mucho de esto que tiene que ver con la nueva ola del metal americano también tiene que ver con el metal alternativo, con agrupaciones como Faith No More, con mucha experimentación y mucha fusión de heavy metal clásico con metal más extremo, más hardcore. Y continuando, nos vamos ahora a la costa oeste de los Estados Unidos, para la ciudad de Oakland, en California, y escucharemos a Machine Head. Machine Head, con uno de sus primeros trabajos, The More Things Change, del año de 1997, y escuchamos el primer tema de ese trabajo, Ten Ton Hammer, una banda liderizada por Rob Flynn, que ha tenido un camino bastante interesante, y su trabajo más reciente es The Blackening, que bueno, que ya lo hemos colocado en hace bastante tiempo, ¿no? En varias ocasiones. Antes de continuar, vamos a recordar los conciertos que se avecinan por ahí. Mañana, precisamente mañana, en la ciudad de Caracas, Malevolent Creation de los Estados Unidos, con el señor Gustavo Ríos de Venezuela en la batería, que precisamente ayer dio una clínica en la ciudad de Caracas, o Maracay también. Por ahí viene el 13 de septiembre, Angra de Brasil se presentará en San Jacinto, en el complejo ferial San Jacinto, en la ciudad de Maracay, con Ricardo Confessori de regreso a la banda. Y bueno, lo demás en cuanto a bandas internacionales, les recuerdo también el rumorcito de Moonspell y Tiamat. Todavía estamos esperando a ver si Creator de verdad va a presentarse. Y por lo pronto, también agradezco a la gente de Alchera, agrupación de metal gótico desde Valencia, Estado Carabobo, quien informa su próximo concierto el 29 de agosto. Esto es un evento a nombre de la Fundación Teatro Municipal de Valencia, un concierto de metal sinfónico en donde podremos ver a Alchera y a Nota Profana de Caracas, la más grande banda orquestal de metal sinfónico presentado por primera vez en Venezuela, y a su nueva vocalista, la alemana Gaby Koss, quien fuera vocalista de la agrupación Haggard. Esto va a ser el sábado 29 de agosto de 2009 en el Teatro Municipal de Valencia. Seguiremos informando respecto a este concierto, y bueno, gracias a la gente de Alchara por la información. Vamos a continuar con la nueva ola del metal americano. Vamos a un estilo que llaman madcore, es como una especie de hardcore progresivo, ¿no? Donde destaca mucho la técnica y bueno, es bastante preciso, ¿no? Por eso de madcore, algo como matemático, por decirlo así. The Dillinger Escape Plan, quizás la banda más representativa de este estilo, liderizado por Greg Puciato. Vamos a escuchar su trabajo Miss Machine de 2004 y el tema Highway Robbery. The Dillinger Escape Plan desde Nueva Jersey con su tema Highway Robbery, lo que llamamos Madcore, un hardcore bastante técnico. También recuerda mucho a la agrupación que está causando furor actualmente, Mastodon, quizás escapó en este especial del día de hoy, pero vamos a continuar. Y ahora vamos a escuchar desde Chicago a la agrupación Disturbed y el tema Believe. Disturbed, desde la ciudad de Chicago, Illinois, con un estilo bastante particular, con bastante talento, liderizados por David Drayman, y bueno, también están a cargo Dan Donegan, John Moyer, Mike Van Green, y por supuesto su discografía de Sickness 2001, que los lleva al estrellato, el trabajo que estamos escuchando actualmente, Believe, del 2002, y bueno, más reciente, The 10,000 Feast, de 2005, y Indestructible, del 2008. Información a cargo del asistente Ronnie Rafael Ruiz, que ya está por aquí. Y bueno, vamos a continuar y Claro, esta nueva ola del metal americano también tiene, bueno, unas bandas que destacan más que todo por lo comercial, ¿no? Lo que han creado más impacto no solo en el mundo metalero, sino en otros rincones. Entre ellos está System of a Down, con sus integrantes de ascendencia armenia, como su vocalista Serhiy Tankian, que, bueno, vamos a escuchar el tema Chop Suey de su trabajo Toxicity. También tenemos a Korn, liderizados por Jonathan Davis, que, bueno, el señor se ha abierto brecha, ¿no? Hay más de un campo. Y, bueno, de las agrupaciones más comerciales de la nueva ola del metal americano también están grupos como Limp Bizkit, como Linkin Park, y, bueno, también banditas pasajeras como Cold Chamber. Pero vamos a escuchar dos temas de manera consecutiva. System of a Down, con el tema Chop Suey, de su trabajo Toxicity de 2001, y Korn con el tema Right Now del Take a Look in the Mirror. Y con esto vamos a identificar la estación. Father! Father! Father! getting you open your mouth again.